grieta en mi corazón, desnuda en toda mi ilusión, entristece en mi canción. Siento que ya no canto por cantar. Reacciona a la opresión de arriba.